eso, mami. Tengo tantas ganas de decirte que te quiero. Tengo tantas ganas y no sé cómo hacerlo. Tengo tantas ganas y no encuentro las palabras. Ven a mi lado, solo no puedo, ven por favor, ayúdame. Ven a mi lado, solo no puedo, ven por favor y ayúdame. Ayúdame, quiero vivir siempre contigo y ser de ti. Ayúdame, quiero vivir siempre a tu lado y ser feliz. Suavecito, mami, pa' que no invente. Ganas de decirte que te quiero. Tengo tantas ganas y no sé cómo hacerlo. Tengo tantas ganas y no encuentro las palabras. Ven a mi lado, solo no puedo, ven por favor y ayúdame. Ven a mi lado, solo no puedo, ven por favor y ayúdame. Ayúdame, quiero vivir siempre contigo y ser de ti. Ayúdame, quiero vivir siempre a tu lado y ser feliz. Siempre a tu lado.